Bien, y si te parece ya saludamos a Carlos Heller, que lo tenemos en línea. Carlos, ¿cómo te va? Muy buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, acá andamos. Un lunes caliente, con mucha información. Pero te estoy escuchando. Ahora, escúchame, eso de ya están festejando y buscándole puestos a los funcionarios del gobierno de Macri, ustedes. Bueno, qué sé yo. Yo me pregunto dónde van a ir, nada más. Porque, bueno, si vos decís, te preguntás dónde van a ir, ya das por descontado que van a perder. Y pero escúchame, Massot, que era el presidente de la bancada PRO, se está yendo a estudiar a Yale. Y es toda una señal, ¿no? Se deberían quedarse. Pero Héctor Méndez dijo este fin de semana que el gobierno este malísimo, que los 50... ¿Cómo era? Los mejores, el mejor equipo de los últimos 50 años. 50 años era el peor, pero que si estuviera en la opción, él volvería a votar a Macri. Y hoy, en el cronista, hay un amplio reportaje a Miguel Kiguel, que dice lo mismo. Los empresarios deberían acompañar al gobierno en este momento, es el gran título de la nota. Y después en un recuadro muy interesante, dice, el candidato de los privados es Macri, aunque vean a otros. Y lo explica. Dice, cuando muchos piensan en temas institucionales, en el país insertado en el mundo, creo que prefieren un gobierno que mantenga al país en esa dirección. Macri no alcanzó muchos de los objetivos, pero puso a la Argentina de nuevo en el mundo, aunque en términos de riesgo país no está donde uno quisiera. Pero a pesar de todas las críticas, presta atención, tenemos muchas mejores regulaciones, el comercio exterior funciona, no tenemos trabas a los movimientos de capitales, a los pagos de dividendos, todo esto hace a un mejor funcionamiento de la economía. Mira, ¿qué te parece? Y yo lo junto con una declaración que también salió los otros días de un señor Arnold, vocero de la OCDE, que hace toda una cosa descriptiva de lo que de todo lo bueno que ha hecho el gobierno, pero desde luego dice algo así como que está en el título, lo que falta hacer en la Argentina llevará entre 5 y 10 años. ¿Cuánto? Así que entre 5 y 10 años, dice la OCDE. Bueno, vos te reís, pero estamos hablando de la Organización del Comercio y el Desarrollo, que es algo así como el Club de los Países Centrales, un club donde Argentina presentó la solicitud de ingreso, y donde estamos tratando de entrar y que hace ese tipo de diagnósticos y ese tipo de recomendaciones. Y bueno, por ejemplo, dice, es importante que Argentina empiece a acostumbrarse a lo que es un régimen de tipo de cambio flotante. No hay que ponerse nervioso porque fluctúe. Es cierto que la situación de Argentina bimonetaria es muy particular, pero hay que desarrollar más tolerancia a las fluctuaciones. Y lo importante es cumplir con lo que uno dijo que va a cumplir. Y eso es lo que está haciendo el Banco Central. Hay un costo que se está pagando con tasas de interés altas, eso se sabía, es inherente al programa y no hay otra manera. Si uno quiere realmente bajar la inflación, es con un programa así. Así que no hay error. Bueno, no votemos, ¿no? Ya está. Bueno, 5 o 10 años, hermano. Por eso. No lo digo yo. Durante 5 o 10 años no votemos, que siga todo igual. Claro. Incluso Kiguel en esa nota dice, no funciona lo de las tasas, no baja la inflación, pero igual hay que seguir por acá. Así es. No sé si me río de nervios. Creo que el control monetario haya inflación, pero me da la impresión de que va a empezar a ceder. Ahora, ¿hay encuestas, Carlos? Estaba leyendo la de Gustavo Córdoba. Hay encuestas que lo dan a Macri tercero ya, Bueno, bien. Pero ustedes siempre están buscando las malas noticias. Tenés razón. Mala nuestra. Qué bárbaro. No, yo me estoy refiriendo, no es un dato menor que aparezcan de pronto todos estos voceros de... no es de los empresarios, porque la mayoría de los empresarios argentinos son los pymes, inmensa mayoría. En realidad, estos voceros son de sectores minoritarios, poderosos, permanentes ganadores de estas políticas, pero con gran capacidad de influir, porque tienen acceso a los medios, porque los medios dominantes reflejan ese mismo pensamiento, y bueno, yo creo que no, lo único que estoy diciendo es que no empecemos a festejar antes de tiempo. ¿Pero qué lectura política haces de ese respaldo, Carlos? ¿Cómo? ¿Qué lectura política haces de esas declaraciones? ¿Un fuerte respaldo de quién? ¿Del establishment? ¿De qué sector del establishment, digamos? Mira, no sé qué representan cada uno de ellos, pero si yo junto la OCDE son los países centrales, no hay ninguna duda. Uno podría decir es el mismo pensamiento que el del Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario tiene un rol específico vinculado al financiamiento y a los planes de ajuste vinculados a ese financiamiento, y la OCDE es más bien un consejero, digamos. Pero espera, Carlos, eso se sabe. El establishment financiero y la embajada de los Estados Unidos lo siguen apoyando a Macri, eso está claro. El tema es el establishment local. Ayer lo escuchaba Acevedo, está bien, es un industrial, ¿no? Pero el presidente de la UIA dice, no son problemas externos al gobierno, son los problemas que tenemos son por las políticas del gobierno. Sí, y Méndez dijo lo mismo. Sí. Dijo que era un desastre. Que lo volvería a votar. Dijo que lo volvería a votar. Sí. Por eso, no segmentemos lo que leemos. Yo creo que no lo escuché a Acevedo hablar de que quiere un gobierno nacional y popular todavía. No. ¿No? No, todavía no. Y en realidad... Me gustó el todavía. Me gustó el todavía. No, porque en general... a veces sucede algo así, como que la descripción del escenario es parecida, pero cuando viene el recetario es diferente. Claro. Es como que vas a médicos con distinta concepción, ¿no es cierto? Sí. Y no te medican con lo mismo, no te están dando la misma receta. Entonces, de esos sectores... En general sale que el problema del país es el exceso de regulaciones, el alto costo laboral que hay que reducir, el costo previsional elevado, es decir, recetas que escuchamos permanentemente. Si vos buscás las declaraciones de Broda, de Melconian, de toda esa gente, también hacen críticas. Sí. Y cuando hacen la descripción de lo que está pasando... Muchas veces dicen cosas parecidas a las que podemos estar diciendo nosotros, que algunos se confunden y las toman, mirá lo que dijo fulano, hasta este está en contra. Ojo, porque esos que están en contra, lo que le están pidiendo es que profundice, que vaya más a fondo. Pero Carlos, acá el contrapunto no es con Cristina, en todo caso es la fortaleza de la operación La Baña, porque lo que está claro es que siguen apostando por el mismo sistema, por el mismo modelo, pero quizá el nombre propio ya no les resulta tan efectivo ni tiene capacidad de conducción de la crisis. Y lo irán viendo, sí. Para que La Baña sea el candidato de ese proyecto, debería comprometerse con ese proyecto a hacer las cosas que ellos esperan. Bueno, pero te lo planteo al revés. Nadie le preguntó a La Baña todavía cómo va a ser lo que dice que va a ser. ¿Cómo? Que yo te lo planteo al revés. Nadie le preguntó todavía seriamente a La Baña cómo va a ser lo que dice que va a ser. Bueno, La Baña todavía ni siquiera dijo que va a ser candidato, así que todavía no dijo lo que va a hacer. Claro. En realidad, todo lo que habla es en generalidad, hay que unir, hay que esto, hay que lo otro. Las PASO no harían bien porque son conflictivas, hay que consensuar y buscar un candidato de unidad. Todavía no hay una sola declaración de La Baña diciendo soy candidato. Por lo tanto, todavía falta para eso, me parece. De cualquier manera, si vos te fijás y lees, hoy leía también en alguno de los diarios, cuando que hablan del endeudamiento, del nivel de la deuda, y vos fijate, el mismo cronista dice, por la devaluación y el acuerdo con el fondo, el stock de la deuda llegó al 86,2 del PBI. Hay que remontarse a 2005, cuando Labaña reestructuró la deuda en default. ¿Vale? Hay un pequeño error ahí. ¿2005? Se le está escapando un personaje. Labaña no reestructuró la deuda en default. No. Fue el gobierno de Néstor Kirchner. Claro. Del cual Labaña era ministro de Economía. Sí, sí. Pero no fue Labaña. Labaña le tocó una parte de la negociación no desdeñable, y desde luego que tiene seguramente su mérito. Pero la gran convicción, firmeza, decisión para que esa deuda se terminara reestructurando, surgió sin ninguna duda de la convicción que tenía Néstor Kirchner al respecto. Claro. Entonces, instalar que Labaña reestructuró la deuda es por lo menos hacerle una buena gauchada al ex ministro de Economía, ¿no? Uh-huh. Tal vez como para instalarlo también desde algún lugar. Pero bueno, lo cierto es que cada vez más todos los datos van confirmando que todo va para atrás, ¿no es cierto? Ya empiezan a hablar de la inflación de abril, hablan del 4%, cerca del 4%. Ya hay hoy en los diarios análisis de piso de 40. Desde luego que son todas especulaciones, ¿no es cierto? Pero lo real es que la Argentina tiene un fenómeno rarísimo, que de alguna manera aquí él también comenta, dice, yo creía que a esta altura, dice, la inflación ya tendría que haber cedido con las medidas fuertes que se tomaron de restricción monetaria, etcétera, y no lo logran, es decir, que tenemos un escenario que es cada vez más parecido a lo que se llama estanflación, ¿no? Sí. El gobierno utiliza una receta que es la recesión para frenar la inflación. Y hasta ahora está logrando recesión sin frenar la inflación. Claro. Es decir, que el remedio se está instalando, pero el enfermo no da señales. Las señales que da es que la mitad de los chicos de menos de 14 años son pobres. ¿Cómo habría que decirle a Bullrich, a Patricia Bullrich, sí, que cuando habla de derechos humanos se ubique en el problema de los pibes de menos de 14 años? Claro, claro. ¿No? Sí. Mirá qué flagrante violación de derechos humanos, que media, la mitad, 48 y pico era. 48 y pico. Pero, De pibes de menos de 14 años, es decir, los pibes que están terminando la primaria, que tienen que estar empezando la secundaria, son pobres. Uh-huh. ¿Qué país puede salir de ahí? No, con estas políticas ninguno. ¿Qué país? Claro, bueno, si vienen otras políticas, lo primero que harán es atacar esa situación, y esos chicos comenzarán a salir de pobreza. Uh-huh. Cuando nosotros hablábamos años A, de todas esas universidades que tenían un 70-80% de chicos primera generación de universitarios, estábamos marcando un rumbo de construcción de una sociedad diferente. Claro. La contracara es Vidal diciendo, todos sabemos que los pobres no se reciben. Uh-huh. ¿Eh? Que porque en cada una de las cosas que tomes vas a encontrar las dos caras de las dos políticas. No hay que ir muy en profundidad. Uh-huh. Los datos que se conocen estos días de pobreza e indigencia, de caída del salario, de caída del consumo, de cierre de pymes, de aumento del desempleo, etcétera, son son muy graves desde el punto de vista social, ¿no es cierto? Porque van consolidando grandes porciones de nuestra sociedad que va quedando excluida de todo, ¿no? Y sin acceso, porque los pobres no estudian. Claro. Estudian en pésimas condiciones y con una desventaja. No es que ellos promueven la igualdad de oportunidades, no es el sistema de la igualdad de oportunidades este. No lo es, pero ellos dicen que lo es. No, bueno, yo creo que después de 3 años y medio de gobierno, me parece que hay algunas cosas que ya han quedado muy evidentes, ¿no? Me parece a mí. No quedaron evidentes para Méndez. Sí, para algunos de nosotros estaban en evidencia, no hace falta los 3 años y medio de gobierno. Sí. Carlos, quiero preguntarte por un punto muy importante de esta semana, que va a ser el jueves la marcha. Quiero preguntarte qué importancia le das, teniendo en cuenta que todavía parece poco en términos de la gravedad de lo que recién comentabas, de los alcances del deterioro social, parece poco solo una marcha que incluso no va a tener escenario, no va a tener oradores, no llega a Plaza de Mayo, pero bueno, al mismo tiempo es espacios en calle, ¿no? Con todo lo que eso ha significado desde el 14 de diciembre del 17. Mirá, está claro que algunos marchan, uno podría decir, porque no tiene más remedio. Sí. No todos los que convocan a la marcha tienen la misma convicción y el mismo entusiasmo. Yo creo que está claro que eso es así, sale en todos lados, está en todos los diarios. Creo que el deterioro es tan grande de la situación que los sectores más reacios a este tipo de acciones no tienen más remedio, y creo que ese es el piso de lo que pueden hacer, ¿no? Menos que eso no pueden, simplemente es eso. De cualquier manera, yo creo que la calle es todo lo importante que es, pero en estas etapas que estamos hay que ponerla a la par de los procesos de construcción de la unidad en el campo de la política, porque estamos entrando de lleno en los procesos electorales, ¿no es cierto? ¿Qué lectura haces de lo de San Juan, vos, Carlos? Es una lectura que es compleja, es decir, porque por un lado UNIAC evidentemente representa el acuerdo de un amplísimo sector del Frente para la Victoria, Unidad Ciudadana, etcétera, etcétera, y por el otro no aparece claramente como una cuestión puesta en función de la construcción de ese proyecto alternativo que nosotros creemos hace falta para volver a la Argentina al rumbo del crecimiento, de la equidad, de la solidaridad, de la justicia distributiva. Uno podría decir también que está claro que es una derrota más del macrismo, que va consolidando ese escenario de derrotas, que habría que ponerlo en la lectura también de la ida de Macri el otro día a hablar con Vidal, sí, de todos estos rumores que hay hoy sobre que en la ciudad de Buenos Aires el jefe de gobierno está estudiando si todavía no desdobla, porque en realidad, si bien dijo que no está convocada todavía la elección en la ciudad. Desdoblar el balotaje, dice incluso la nota de Bernard Pertot. Bueno, es una de las alternativas, desdoblar el balotaje, porque es ahí donde se decide la elección, y que no vaya junto con el balotaje presidencial. Claro. Bueno, pero todas esas alquimias, porque no son otra cosa que alquimias, muestran que Houston estamos en problemas. Sí, sí. ¿No? Bueno, incluso no sé si vieron la elucubración respecto de qué significaría la eliminación de los candidatos del Parla Sur, para que no esté tan lejos el Macri del nombre de Vidal, porque efectivamente los candidatos de Parla Sur, esa no la vi. Los candidatos de Parla Sur en la lista viene presidente, Parla Sur, gobernadores. Claro. Mirá vos, están pensando en todos los detalles, ¿eh? Yo creo que, a ver, puede ser eso, Pablo, no lo voy a cuestionar porque... Pero quiero decirte que Macri y Cambiemos se opusieron tenazmente desde el origen a la elección de los parlamentarios del Parlasur. Que no le pagaron el sueldo ni a los de ellos que salieron elegidos. ¿Cómo? Que durante tiempo no le pagaron el sueldo ni a los de ellos que habían elegido, ¿no? Como... No, y siguen sin pagar. Ah, y siguen sin pagar el sueldo. Claro. Pero cuando se decidió en el Parlamento la elección de los parlamentarios del Parlasur por voto directo, todo Cambiemos votó en contra, estaban en contra desde antes. Sí. Y cuando asumieron el gobierno, le sacaron la remuneración. Claro. A esos legisladores, le dejaron un viático nada más, creo. Exacto. Es decir, que no es una novedad que Macri no quiere a los parlamentarios del Parlasur. A mí me parece que tampoco quiere a muchos los de acá. No. Pero bueno, no es tan fácil, ya creo que no se anima, pero esta actitud de que el Congreso casi no funcione, vos fijate que el jueves, además de la marcha que ustedes señalaban bien, va a haber otro hecho trascendente. Va a haber una reunión en la Cámara de Diputados convocada por el Frente para la Victoria, el Frente Renovador y los otros, ¿cómo se llaman? Kocsiner. Alternativa Federal. El PJ Federal. Propuesta Federal. que se han puesto de acuerdo y han presentado un temario de 30 y pico de proyectos que el gobierno no quiere que se traten, pero que me da la impresión que si esos tres bloques actúan consecuentemente con lo que se ha expresado hasta ahora, es decir, con lo que han dicho al convocar, tendrían mayoría propia como para poder sesionar. Claro. Claro que después al presidente, bueno, falta el Senado y además al presidente después le quedan las posibilidades de vetar. Sí. Como ya lo ha hecho con algunas leyes que se aprobaron. Sí, sí. Pero no deja de ser un hecho alentador, positivo, interesante, esa decisión de las fuerzas opositoras de unificar una voluntad y un temario, y el jueves, vos fijate lo que va a pasar, que va a estar pasando una marcha que, entre otras cosas, dice que lleva proyectos para presentar al Congreso. También. En el día que, teóricamente, el Congreso tendría que tener funcionando la comisión bicameral a la que debería ir el jefe de la AFI. Arriba, Gustavo Arriba. Y que además va a estar intentando generar una sesión autoconvocada por los bloques de la oposición. Todo un tema el jueves. Todo un tema el jueves y todo un tema esta semana caliente. Carlos, ¿te parece que volvamos a charlar mañana? Seguimos mañana. Abrazo grande, ¿eh? Carlos Heller, hablamos un poco de política, un poco de economía con él.